de esa forma, que no es la primera vez que me sale por los ojos el alma tal como es. Y no es culpa de la droga, y no es por otra mujer, es que siento que se ahoga mi alma tal como es. Cortados, viviendo con el dolor. Muchos de nosotros en algún momento hemos sentido que no cabemos en este mundo. En este punto buscamos salidas, la forma de liberarnos, de sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Has sentido que todo el mundo está en tu contra? No te preocupes, no eres el único, tampoco ella. Yo era una niña y tenía más o menos 4 años. Yo tenía una mejor amiga y que se llevaba todos los días a mi casa a jugar. Mamá me dejaba sola con ella. Y un día llegó un momento que surgió un sentimiento. Entonces ya no era lo mismo verla a la cara y nunca más la volví a ver. Pasó el tiempo y yo me apasioné por el fútbol. Y mamá me decía que eso estaba mal, que eso no era para mí, que solo era para los niños, que si quería algo, que fuera, no sé, bailarina o bióloga. Y pues me decía que eso no era de niñas, que yo parecía un hombre. Y un día normal salí a jugar con unos amigos a la calle. Y pues pasó una niña que estaba en una escuela de fútbol. Entonces pues le dijimos que si quería jugar. Y entonces pues ella dijo, bueno, sí, juguemos. Y resultamos jugando y pues ella jugó conmigo. Después de todo, sentí algo por ella ese día. Y todos los días de ahí la volví a ver, pero nunca fui capaz de decirle nada. Y todo quedó en veremos. Llegó la edad de 13 años y conocí a otra persona. Conocí más gente, conocí nuevos amigos. Y pues esa persona, pues era una niña. Pero ya no era lo mismo como verla, sino ya era una relación. Y la primera vez que me empecé a cortar fue cuando ella y yo peleamos muy fuerte. Era un sábado en la noche y ella estaba conmigo jugando fútbol. Ese día estábamos con mis amigos y peleamos por otra persona. Yo entré a mi casa y lo primero que encontré fue un taja lápiz. Y pues hace taja lápiz, le saqué la cuchilla y me empecé a cortar. Después ella entró y yo le dije que se fuera, que no la quería ver más. Después de eso, entonces pensé que era la mejor solución, el mejor camino que tomé para desahogarme era cortarme. Al pasar el tiempo, las peleas con mi mamá, mis hermanas y la sociedad me llevó a hacerlo más seguido y cada vez era más profundo. Y todo empeoró cuando cada problema me hacía sentir mal y yo lo hacía. Cada cosa era muy sensible a lo que me decían y a lo que sentía. El cutting es el hábito de autolesionarse, porque no se tiene otra forma de expresar sentimientos. Generalmente adolescentes buscan liberar sus angustias emocionales, cortándose los brazos, los muslos, el abdomen o demás partes de su cuerpo, con cuchillos, tijeras o cortantes. Después de eso, tuve la primera relación con una mujer y traté de ocultarlo durante mucho tiempo. Pero en ese tiempo, ella empezó a sospechar. En mi interior, empezó a juzgarme porque ya no era la misma de antes. No actuaba como antes, no me vestía como antes y empezó a sospechar de que yo tenía gustos diferentes a los de una niña normal. Con esas sospechas, su mamá empieza a tomar medidas drásticas, como seguirla, acosarla, prohibirle amistades, especialmente la de las mujeres. Mi madre me empezó a decir muchas cosas, me empezó a tratar mal, me decía que eso estaba mal, que en la Biblia decía un hombre y una mujer, no una mujer y una mujer, y un hombre y un hombre, que eso era pecado y que yo estaba haciendo mal, y ella quería que yo hiciera las cosas como ella quería que fuera. Mi relación con mi mamá nunca fue muy agradable. Y ella, al pasar de los años, dejó de ver a esa niña tierna y agradable, femenina, que había criado, y empezó a ver lo que realmente había en mí. Ese momento donde los critican sin respetar, donde ya sienten que no pueden más, son fuertes y lo que hacen es ignorar. Un poco de respeto a la homosexualidad. Desde entonces, tantos fueron los reclamos y abusos de mi madre que me llevó a vivir un infierno en mi hogar. Yo no podía estar tranquila en mi casa. Y esto llevó a cortarme más seguidos en varias partes de mi cuerpo. Yo me desahogaba cortándome. Y esas cortadas ya no eran como las primeras, sino eran profundas. Y después de varias horas, podía despertarme y ver que mi brazo estaba lleno de sangre en el baño. Tantas cicatrices en mis brazos, que las ocultaba con manillas, vendas o cualquier tipo de prendas, hasta que llegó el día de que todo esto se fue al piso. Un profesor de educación física alcanzó a ver mis cortadas en las piernas, y esto llevó a que se llevara el tumor a mi mamá. Fue tanta la sorpresa y decepción, hasta tal punto que le daba asco. Días después, ella misma se encargó de contarle a las orientadoras del colegio mi problema. Desde ese día mi vida se volvió una mierda, más de lo que ya estaba acostumbrada. Mi mamá me empezó a llevar a muchas sesiones de psicología, que no tenía ningún efecto. Desde entonces mi mamá y yo no nos vemos ni nos veremos, supongo yo. A partir de todo este tormento, he tratado de llevar una vida normal a la cara de la sociedad. Así como ella, muchos de nosotros buscamos salidas para esconder nuestra propia realidad. Y ocultar tu propio yo es vivir con el dolor. Dificultades siempre se tienen, pero no significa que hay que detenerse. Al final, todos buscamos una salida para no sentir aquel dolor. Este programa es dedicado a todas esas personas que a diario viven con el dolor. Especialmente a ella, que hoy, pese al dolor, nos abrió su corazón. Cortados, viviendo con el dolor. Estilo juvenil. El cielo no es el límite. Emisora escolar del Colegio San Agustín. Localidad Rafael Uribe Uribe, Bogotá, 2015.